exótica, apoteósica. Me siento nítida, también romántica. De tu me cuelen cocao. De Santa Marta arrebatado. Con Berito y Lisa Humed. Ey, tú ya estás del otro lado. De tu me cuelen cocao. De Santa Marta arrebatado. Empezamos esta transmisión al aire en esta fiesta solidaria de Radio Estruendo Tinanzuca. Y me lo pegué, él quería de mí, se lo negué. Yo lo vi, todo el mundo se ponga a trabajar. Brinca, brinca para arriba, brinca.